Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido E, entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tomarla de la mano, de cuando en cuando parar, clavarle fijamente los ojos y besarla. Al cielo una mirada larga. Acariciarle la mejilla muy despacio con la yema de los dedos. Decirle una mentirilla y escuchar su risa incrédula. Amada mía. Pasear como dos chiquillos mientras el sol quema en la tarde, poniendo rojas las narices. Según tu punto de vista. Llevarle a un bar. A uno de esos bares que tienen rocolas con discos compactos. Y dedicarle todos los boleros del mundo. Poco más. Amor en tiempo de bolero. Con María de Lourdes Mendoza Dávila. A través de Radio Cultura FM 100.9. Amado mío, estoy. ¿Qué tal, amigos? Con ustedes María de Lourdes Mendoza en El amor en tiempo de bolero. En el programa anterior hablé del entorno económico en el que se manejaba Ecuador a finales de los años 20, cuando la radio se iniciaba en nuestro país. Les comenté también que un obrero en ese entonces ganaba 90 sucres mensuales, un quintal de arroz costaba 18 sucres con 50 centavos, la carne valía 60 centavos la libra, la cebolla paiteña 7 sucres el quintal y el fideo la libra a 50 centavos. Hoy, añado que una casa costaba entre 30 y 40 mil sucres. Una hacienda con 50 peones costaba de 80 a 100 mil sucres. Fíjense ustedes, la hacienda se vendía con seres humanos. Ya, tiempo de la esclavitud realmente. Bueno, el dólar se cotizaba a 5 sucres con 2 centavos. Un auto Chevrolet o un Ford valía alrededor de 9.500 sucres. Y la lotería de Guayaquil le entregaba la suma de 30 mil sucres al premio mayor. ¿Y por qué estoy hablando todo esto? Porque seguidamente vamos a tener un invitado ecuatoriano. Nos vamos a salir un poquito del bolero, ¿verdad? Pero a mí me interesa muchísimo también tener en nuestro programa a gente, a invitados, a músicos, a gente que sabe lo que es música, que sabe lo que es una canción de cualquier género. Y por eso, el día de hoy, invité a Gustavo Lobato, músico ecuatoriano. Así que naturalmente le vamos a dar la bienvenida y a ver cuál es su trayectoria. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muchas gracias, mi estimada Lourdes. Qué interesante tu introducción, qué datos tan increíbles de recordar y de saber. Sabes que uno ve la transformación de la sociedad también en muchos aspectos, ¿no? Se ha ido cambiando de una manera totalmente dinámica, especialmente en los últimos años, ¿no? Así que traer a la memoria todos esos recuerdos me parece fantástico. Estoy a las órdenes, te agradezco muchísimo por tu apertura y te felicito sobremanera por tu trabajo en la cultura y este programa tan especial que tienes aquí en estas radios de la Casa de la Cultura. Sí, gracias. Lo que intentamos hacer eso, yo creo que la radio sigue siendo un medio de difusión importante, pero vamos a lo tuyo. Yo conocí a Gustavo en la Casa de la Música. Cuando un día fui, le dije, Gustavo, tengo esto, hago esto, y bueno, hicimos conciertos algunas veces. Él dirigía la Casa de la Música, por eso estoy hablando en principio de esto. Estuviste mucho tiempo, ¿verdad? Estuve exactamente desde el año 2005 hasta el año 2020 que nos golpeó a la pandemia y en mi caso tuve que salir por cuestiones laborales y claro, fueron 15 años de un trabajo, como tuviste, empezamos de cero y llegamos a un clímax realmente justamente el año 2020. cerrábamos una temporada de más de 180 conciertos y asimismo proyectábamos para ese año una cartelera igual de más de 180 conciertos para todo el año. Se llegó a ese nivel de trabajo gracias pues a toda esta experiencia que se fue adquiriendo a través de los años. Claro, claro que sí. Bueno, ahora te digo la verdad, yo me he puesto a ver algunas cosas de la Casa de la Música, pero realmente no hay mucho movimiento, así que se diga. En fin, esto como que va quedando en el pasado ya un poquito. Sí, yo no comento, fui un funcionario, como tú sabes, siempre tengo que tener mi respeto, mi admiración, siempre mi vocación hacia la música en la Casa de la Música. Claro, bueno, Gustavo es un músico. Tu especialidad es el instrumento. La flauta traversa. Claro, la flauta. Sí, sí, sí. Buenísimo. Estuve escuchando tu disco. El título, el nombre del disco es Conceptual, Música Ecuatoriana. Estuve leyendo algunos datos, por supuesto. Este disco se viene gestando desde el 2005, Gustavo. Sí, la verdad que yo regresé al país, estudié fuera, estuve en los Estados Unidos desde el año 95 hasta el año 2003. Estuve 8 años en los Estados Unidos, regresé, me comencé a insertar en el mundo de la música aquí en nuestro medio. Y le conocí a un fantástico pianista que en ese momento radicaba aquí, que es Michel Ferré, actualmente vive en Miami. Con Michel empezamos una relación de trabajo, comenzamos a tocar en dúo, hasta que Michel era técnico de sonido también, trabajaba en 2 estudios de grabación y además era un excelente pianista. Él me propuso grabar un disco en sus estudios. Me dijo, ¿por qué no vienes una tarde, una noche y tocamos y grabamos un poco? Grabamos el CD que tú tienes en tus manos en 2 noches. ¡Qué belleza! Una cosa, como nos conocimos, tocábamos casi familiarmente, entonces fue muy fácil grabar. Y lo tenía grabado a este disco desde el año 2005. Michel Ferré estuvo largo tiempo en Ecuador, según tengo entendido, sí, ¿no? Sí, estuvo 10 años, vivió 10 años aquí. Ah, figúrate. Sí, sí, sí. Y sé que era un magnífico pianista. Extraordinario, extraordinario. Actualmente, si tú ves el trabajo que hace ya en Miami, y acompaña artistas de altísimo nivel, premios Grammy, uh-huh. Es un pianista que está siempre en el círculo, en una élite de músicos ahí en Miami. Realmente es muy conocido. ¡Qué belleza! Bueno, sí. Pues vamos a escuchar. Me gustó mucho en general el disco, además hay 3 composiciones tuyas que ya luego las vamos a escuchar, pero yo quiero iniciar con el primer tema, que se llama Dolencias. ¿Qué nos dices de Dolencia? Compuesto por Víctor Manuel Valencia, ¿verdad? ¿Qué nos dices? ¿De qué año? ¿Cómo fue esto? Dolencias es un albazo tradicional que se refiere justamente a este dolor, dolencias de la ausencia, ¿no? Y justamente una de las cosas que me impactó en estar fuera del país es cuando tú te sientes ausente realmente. Mm. Y la ausencia sí pesa cuando tú tratas de regresar y tratas de insertarte, como decía anteriormente, en la sociedad. Y es bien difícil, ¿no? Oh, entonces, dímelo. Sí, entonces este tema un poco refleja eso. Además, musicalmente trabajé con un concepto más libre. Todas las versiones son libres. No están apegados, no es la interpretación de la tradición, sino yo diría es una reinterpretación de la tradición, ¿no? O sea, la tradición está ahí y tiene que estar ahí, es parte de una estructura muy importante de la cultura ecuatoriana. Sin embargo, con la tradición nosotros podemos transformarla, podemos irla experimentando y podemos irla cambiando, si se quiere, y se va a transformar en algo diferente. Más o menos eso es lo que he tratado de hacer en esta versión de Dolencias. Sí, sí, yo creo que en todo el disco hay una disonancia, se puede decir, que me encanta, que me encanta. Es distinto, y lo que yo siempre, o sea, me gusta, rescato, me parece una palabra ya demasiado usada, que la música ecuatoriana tiene que ser realmente reinterpretada y tener esa clase que tiene que tener, porque la música ecuatoriana es linda, pero casi la mayoría de interpretaciones que uno oye normalmente es lo mismo repetir de hace muchísimos años, incluso desde cuando fueron escritas. Y en este trabajo tuyo, bueno, pues está estupendo, a mí me gustan esos arreglos. Luego hablamos de quién hizo los arreglos, pero ahora vamos a escuchar Dolencias. Hemos escuchado, pues, Dolencias, estos arreglos, Gustavo. A ver, cuéntanos de los arreglos. Primero quisiera manifestar que he tratado de respetar la melodía. La melodía está intacta. O sea, si tú escuchas la melodía, no hemos cambiado absolutamente nada. Lo que hemos cambiado, por una parte, es la armonía. La estructura también de la canción la hemos cambiado. Y en algunos momentos hemos cambiado también los ritmos, o sea, hemos hecho algo diferente. Es decir, no cambiamos la parte esencial, que es la melodía, pero sí la enriquecemos armónicamente con ciertos pasajes diferentes, ¿no? En esta versión de Dolencias hay un segmento que no existe en el original. Ese es un... digamos, no quisiera hablar de aporte, pero sí una diferencia del original, ¿no? O sea, hay algo diferente, pero está todo basado en el original, ¿no? Traté de hacer notar que hay una por una parte una melodía que es pentafónica y por otra parte una influencia española muy fuerte que nos lleva casi a lo gitano, a lo sí, a lo andaluz, si tú quieres, que es fuerte en la influencia de la música ecuatoriana. Eso es importante respetar la melodía, ¿verdad? Este pasillo que me gustaría que lo pongamos a continuación, siempre me ha gustado mucho. Yo no soy pasillera, de verdad. Y cuando, en mi caso, canto pasillos, pues lo hago de una manera distinta, ¿no? Cada uno tiene su estilo, pero bien. Y me refiero al Besar de un Pétalo, el compositor Marco Tulio Hidrobo, ¿verdad? Padre de Homero Hidrobo, si no me equivoco, ¿verdad? Exactamente. Magnífico, músico, requintista, qué sé yo. Sí, sí, extraordinario. Sí, realmente de los grandes músicos de la provincia de Imbabura. En este tema, lo anecdótico de este tema es que yo lo escuché y primero es un tema instrumental, que posteriormente Potolo Valencia le puso una letra, pero lastimosamente esa letra no corresponde al tema original que, por el cual compuso esta canción Marco Tulio Hidrobo. Dicen, según he escuchado, que Marco Tulio Hidrobo le dedicó esta canción a su hijo, a Homero Hidrobo. Un día que él llegaba, le encontró en la cuna, le levantó, le acarició, le topó su piecito. Y entonces es una melodía súper tierna dedicada a su hijo. Entonces, nada que ver con la poesía que después le pusieron. Eso es lo que tratamos de reflejar en este arreglo, o sea, la melodía como para hacerle dormir al niño. Y en la segunda parte, más bien un ritmo más alegre, más juguetón, como que el niño se despierta y juega. Es lo que personalmente percibí en esta obra dedicada al niño. Homero Hidrobo, que después se haría pues el gran genio de la guitarra. Claro que sí, más tarde hablaremos también de Homero Hidrobo cuando estemos en otro segmento. Bueno, pues vamos a escuchar al Besar un Pétalo. Y a mí, perdona, pero la poesía esa que le han puesto nunca me gustó y me gusta así, instrumental. Thank you. Esto es El Amor en Tiempo de Bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a... Y bueno, pues conversando aquí entre Vicentico, técnico de sonido, con Gustavo y yo, así en off. Sí, nos referíamos a esta cuestión de la falta de respeto cuando la gente se apropia de una música realmente que ha sido, aparte de muy antigua, bellísima, y ponen una letra que es vergonzosa. Nada que ver. Nada que ver, es una vergüenza y ya, yo ya daré nombres, yo nunca me callo. Pero ahorita vamos a escuchar esta composición de Gustavo. Se llama Chota Madre, no Chuta Madre, sino Chota Madre. ¿Qué nos dices de esta canción? Este es un homenaje a la cultura afrochoteña que está ubicada en la cuenca del río Mira, entre las provincias de Carchi e Imbabura. Es una cultura que está ahí asentada desde varios siglos. Entonces, una cultura que ha vivido explotada, ha sido maltratada y ha sido olvidada, ¿no? Invisibilizada. Entonces, lo que yo hago es un pequeño homenaje, así que me disculpan con todo el respeto, con todo el cariño a esta cultura. He tomado algunos elementos de lo que se conoce como este género fabuloso, que es de poesía, de danza y de música, obviamente, que es la bomba. Entonces, he tomado algunos elementos rítmicos, me he basado en esos elementos rítmicos y he compuesto una obra melódicamente, digamos, que corresponda tanto a las armonías como a estos aspectos rítmicos y que se relacione con la bomba. Mi homenaje personal a esta cultura fantástica de la provincia de Imbabura y el Carchi. Claro, además es una zona preciosa, el Chota es muy linda. Nada, pues aquí está, a mí me gustó mucho y espero que a ustedes también. Thank you. Bueno, pues esto fue Chota, madre de Gustavo Lobato. Ahí me permites, la palabra que quería utilizar anteriormente, subestimada, la cultura esta choteña, afrochoteña, ha sido subestimada, invisibilizada. Y claro, sin embargo, es una cultura de una potencia tremenda. Entonces ahora creo que se está proyectando más hacia el mundo y nosotros vamos a tener un gran referente de la cultura ecuatoriana en el Chota, justamente. Ya, Gustavo, ¿a qué te dedicas ahora después de haber dejado el trabajo este por tanto tiempo que estuviste en la Casa de la Música? Bueno, evidentemente estás metido en la música, pero ¿qué? Sí, bueno, por una parte he retomado mi trabajo de compositor, estoy componiendo obras, de investigador también, estoy en un proyecto en este año muy importante del Bicentenario. He propuesto la ejecución de la primera sinfonía compuesta en el Ecuador, que fue realizada por Francisco Salgado, el padre de Luis Humberto Salgado, y que está completamente olvidado. Francisco Salgado ha sido relegado, olvidado y dejado de lado, sin embargo, de haber sido un compositor importante que fue galardonado a los 100 años del año de la independencia, es decir, en 1922 se convocó a un concurso de composición y ganó ese año el concurso Francisco Salgado. Compuso una sinfonía que no la han tocado. Entonces he propuesto al Ministerio de Cultura, a través de un proyecto de investigación que se hizo, la ejecución de esta obra, digitalización y la puesta en valor de este trabajo para este año, ¿no? Así que estoy en este trabajo de investigación. Posteriormente estoy también reconstruyendo la Fundación Gerardo Guevara, que me ha pedido el maestro Guevara, qué bello. Que me haga cargo de la fundación, y estoy trabajando con María, su esposa, en la reunificación de esta fundación, y vamos a, en los próximos meses, vamos a tratar de ya lanzar un proyecto a largo plazo de la obra del maestro Guevara. Entonces estoy todavía activo, digamos, mi trabajo compositivo por una parte, por otra parte también estoy tocando la flauta, porque siempre he tocado, toco con mi hijo, actualmente tengo un pequeño ensamble que se llama Tetráfono Ensamble. Este sábado justamente viajamos a Riobamba, vamos a estar ahí, vamos a tocar. Entonces, bueno, sigo haciendo un trabajo cultural, no me voy a desapegar, sigo escribiendo, tocando y pues compartiendo con todos. Qué chévere, me parece lindo, lindo. Retomando un poco lo de la Fundación Gerardo Guevara, ¿dónde va a ser la fundación? ¿En Quito o en Guayaquil? En Quito. En Quito, ya. El maestro tiene una propiedad por la mitad del mundo y la idea es tal vez hacer ahí la sede, para que a partir de este momento pues se puedan publicar sus obras ya ordenadamente, porque actualmente se utilizan las obras del maestro prácticamente sin ningún costo, sin ninguna regalía para el maestro, y él realmente sí necesita mucha ayuda. Por supuesto. Bueno, vamos a pasar a un pasillo, una canción que hablábamos antes aquí por interno, ha sido versionada muchísimo, muchísimas veces. Me refiero a Sombras, ¿verdad? Creo que la poesía es de Gabriela. Rosario Sansores. De Rosario Sansores. Rosario Sansores. Y la música de Carlos Brito. Carlos Brito. Que es una canción que se oye poco en nuestro país ya. Sí, yo creo que tuvo una época de oro. Llegó a ser inclusive utilizada como banda sonora de unas películas. Tuvo una época muy importante Sombras, o sea, se tocó y se versionó infinidad de veces. Es una de las canciones más versionadas que tiene el país. En ese sentido, pues mucha gente conoce el tema, ¿no? En mi versión, yo trato justamente de captar la sombra, porque esta canción se refiere a la sombra, ¿no? Y para hacer eso, claro, visualmente es un poco más fácil, porque lo que recurrimos es a tocar desde la caja del piano acústico. O sea, cuando tú tienes un piano acústico, le abres, dentro de la caja del piano te metes y hay un sonido distinto. Pero sí, entonces, así es. Así hicimos la canción. Entonces, claro, fue necesario ocupar un piano que tenga una caja acústica y en ese momento pues pudimos utilizar el piano que tenía nuestro querido amigo que falleció hace poco, Claudio Durán. Ah, Claudio, divino, ya. Sí, que tenía en el estudio de grabación, sí, sostenido, él tenía ahí pues uh-huh. su piano. Entonces utilizamos ese piano para la grabación de este CD y es el único tema, bueno, son dos temas, que ocupamos ese piano en este CD. El resto de temas están grabados con piano digital, ¿no? Así que esa es una versión que tratamos, como digo, de captar las sombras que se provocan dentro del piano, ¿no? Una sombra sonora, si ustedes quieren. Claro, tal vez no se distinga mucho, pero es la idea de la que partimos. Y además, como el texto es bellísimo de esta sí, canción. Sí. O sea, esto sí es, hay una relación directa, hay una relación textual, musical, directa. Entonces hemos tratado de crear ese ambiente para que lo que se dice se sienta en la música. Claro, claro, no, es un tema bellísimo. Y respecto al piano, yo me acuerdo que era muy chiquita cuando estaba en Manabí, mi padre, pues compositor y pianista, él a veces destapaba el piano uh-huh. y el sonido era completamente distinto. Así es. Pero una belleza, una sí, belleza. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pues aquí está Sombras, ¿verdad? Como dijo Gustavo, Carlos Brito, música, Rosario Sansores, poesía. Thank you. Esto es El Amor en Tiempo de Bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a... Lindísimo el arreglo de Sombras. Bueno, aparte yo tuve el gusto ya de escucharlo en casa y ya sé cómo suena. Pero esto es para nuestros oyentes, ¿verdad? Y bueno, pues estoy contenta porque este programa se está escuchando en algunos lugares, unos países nuestros, y también ahora va para Manabí. Ya. Ah, qué lindo. Sí, qué lindo. Sí, una belleza. Esto es Pukyu. ¿Qué quiere decir? Es una composición de Gustavo también. Pukyu es la palabra quichua que significa ojo de agua. Un ojo de agua es muy importante dentro de todas las culturas andinas, uh-huh, porque el agua, pues, obviamente es un elemento vital. Entonces, las celebraciones del Inti Raymi muchas veces se originan en los ojos de agua. Entonces, yo he tenido he tenido la suerte de participar en algunas celebraciones del Inti Raymi, varios años en la provincia de Imbabura, y los rituales son, por ejemplo, en la cascada de Peguche, todo el mundo se baña, todo, y luego bailan. ¿Y cómo es el frío? Pues, claro, a las 12 de la noche. Claro, sí estuve. Y para dos semanas seguidas de estar bailando, ¿no? Zapateando en el Inti Raymi. Entonces, el Raymi es un ritmo justamente de celebración de la época del solsticio de verano, en donde todas las comunidades pues salen a zapatear, ¿no? Esta composición se llama Pukyu y es un raimi, es un zapateado andino en mi versión, ¿no? Actualmente tengo una versión un poco diferente con el grupo que les mencionaba que tengo actualmente, que se llama Tetráfono, pero en esta versión con el piano toca unos acordes muy, muy agresivos, si tú quieres, porque así empieza la fiesta, con mucha fuerza, claro, cuando sí, tú les ves a ellos, sí, es impresionante. Entonces, un poco hemos tratado de reflejar eso con esta música. Vale, pues Gustavo, entonces vamos a terminar con esta canción. Ha sido un placer conversar contigo. Y bueno, y ver que estás metido en montones de cosas, eso es una maravilla realmente, ¿no? Bueno, permíteme felicitarte porque estás haciendo esta labor que me parece hermosa, labor de difusión, de hablar de música, cualquier música, tú haces sí, boleros, de música ecuatoriana, fantástico, hablar de música, la música es... algo que solamente se puede describir con la música mismo. O sea, ¿sí? Cuando tú haces música, te transformas. Y la música, cuando tú la escuchas, te transforma. Entonces, realmente te felicito porque estés haciendo esto. Y te agradezco porque abras las puertas, ¿no? Y quieras conversar sobre estos temas con todos los que estamos haciendo esto. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo siempre digo que el mundo sin música sería una cosa insoportable. Ay, sí, sería para hacerse el harakiri, pero sí, creo que la humanidad entera. Muchísimas gracias, Gustavo. Y ya nos veremos otra vez. Lo que quería preguntarte, ¿qué vas a hacer con este disco? ¿Lo vas a presentar? Estuve a punto de hacer el lanzamiento ahora en enero. Uh-huh. Y vino esta recorona. Sí. Y me quedé un poco pasmado ahí, ¿no? Estaba pensando en dejarlo ahí, pero me están reanimando en que lo vuelva a hacer público, ¿no? Entonces, justamente ahora voy a tratar de reactivar esta situación. Por el momento hay un almacén que distribuye el disco. Y yo personalmente, Lava, el almacén se llama Lava, es en La Floresta, es un almacén de discos. Me pueden llamar personalmente, yo les atiendo y les doy la información. se ha vendido ahí, está, es interesante, nosotros no hacemos propaganda, pero se vende el disco. Qué chévere, es claro. Increíble. Además, la presentación es linda y nos quedan tantas cosas por hablar de Claudio, que estuvo siempre acompañándome con el grupo de canto, de tantas cosas, ¿no? Pero ya lo seguiremos haciendo y nos encantaría que nos digas, tú dices llamarte, ¿a dónde te van a llamar? Te digo mi número. Pues yo creo, ¿no? Ya, entonces me llaman al 0992-575-632. Les atiendo personalmente ahí y les indico también dónde pueden adquirir el disco. ¿Se puede hablar de precios o es prohibitivo? Cuesta $12. Ah, perfecto. Como tú dices, el diseño de este disco es realmente es una obra de arte. Disculpa, está en inglés también. Está en inglés y en español. Tiene unas láminas que son hechas en base de tejidos, fotografía de tejido andino. Es decir, estuve mirando, sí. Cuando tú ves, por ejemplo, uno de estos, una de estas láminas, son todos tejidos una andinos. Una belleza. Entonces, hechos a base de fotografía. Es increíble. El trabajo en sí del diseño gráfico fue fabuloso. Ya te pediré datos. Ya. Bueno, pues aquí hemos terminado la conversación con Gustavo. Un placer, como dije antes, y queda Pukyu Jumbo Raimi. Esto es El Amor en Tiempo de Bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Y luego de haber hablado con Gustavo Lobato, este músico y compositor ecuatoriano, vamos a hablar de Los Brillantes. Cuarteto conformado en principio por la cantante argentina Olga Gutiérrez, para mí una de las mejores voces de este país, a pesar de que no era o no es ecuatoriano, al final lo fue ya. También por Homero Hidrobó, a quien hemos nombrado en la conversación con Gustavo, y Eduardo Erazo. Grabaron pasillos, valses y algunos boleros. Y bueno, pues tengo que decir que este programa ha sido especial realmente porque nos hemos apartado del bolero, ¿verdad? Y nos hemos metido a la música ecuatoriana. Esto es Ojos Tentadores con Los Brillantes. Este pasillo es de Carlos Brito Benavides también, que nació en Uyumbicho el 12 de noviembre de 1891. Murió en Quito el 2 de febrero del 43. Su más famosa canción fue el pasillo Sombras, que antes lo escuchamos en estas composiciones que tenía Gustavo Lobato. Letra de la poeta mexicana Rosario Sansores. También, entre otras, están Imploración de Amor, Solo Penas, Ojos Tentadores. Pero aquí tenemos Los Brillantes con Sombras. Este idilio en mis azules horas, cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Penumbra valga de una pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciaste toda. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos el próximo sábado en un nuevo encuentro con El Amor en Tiempo de Bolero. Tú, lo mejor de todo, del colombiano Héctor Ochoa Cárdenas y Los Reales. Esto fue El Amor en Tiempo de Bolero, un programa que se emite los días sábados de 7 a 8 de la noche. Se nos deshizo el nudo.